¿Quién es? ¿Quién está en línea? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez le habla. Anoche tuvimos el castigo de ver por televisión todo un circo armado por el grupo Clarín con el senador Pichetto, burócrata desde hace, como declara él, 30 años en el Congreso, tratando de ubicarlo a este personaje como número uno en la línea de sucesión para el próximo gobierno. Realmente me parece una tristeza el futuro que tenemos y me parece una lacra esta clase de gente que ha votado todo tipo de leyes y proyectos en contra del pueblo argentino y fundamentalmente en contra de los intereses y los preceptos que esgrime el peronismo. Me parece lamentable cómo nos quieren llevar de la mano a un nuevo gobierno direccionado por los grupos mediáticos. Yo creo que usted sería interesante si puede emitir una opinión con respecto a esto, porque me parece lamentable lo que están haciendo. Gracias. Buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, de Renzi, mucho gusto. Alfredo de Ituzaingó. Sí, señor. Quería hacerle escuchar algo del pueblo, de Renzi. Algo de lo que dice el pueblo. Buen día, Alberto de Morón. Estoy totalmente de acuerdo con lo que propone Latino. Me parece el número tan difícil de encontrar de la lotería. Me parece que esa sería la llave de todo. Una lista así de coalición. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Marino, recordarle los teléfonos a la gente y el WhatsApp. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Hola. Soy Alberto de Flores. El tema de la tarjeta, no hace falta estar yendo a poner el dedito todos los meses en ninguna parte. Es decir, con solo poner, tomar un gasto, aunque sea de 50 o 100 pesos en cualquier lugar con la tarjeta de débito, ya queda certificado que está con vida. Eso haciéndolo, qué sé yo, 10 días, una semana, 10 días, 15 días antes de la fecha de cobro. Eso haciéndolo todos los meses. No necesita ir a poner nada en ninguna parte. Yo soy jubilado. Debería ser así lo que dice usted, pero ¿sabe qué pasa? Los bancos no consideran eso porque creen que cualquiera puede tener clonada una tarjeta o que cualquier pariente puede conocer la clave de alguna persona muerta y seguir funcionando. Por eso entonces le hace poner la huella digital al titular. ¿Quién está? ¿Quién está? Vale. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 25 Los teléfonos de Renzi. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Diego. Un día como hoy, el 7 de marzo de 1948, triunfaba el peronismo en las elecciones legislativas de ese día. Se eligieron 83 diputados nacionales representantes de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan. Mediante el voto se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados, ya que el restablecimiento democrático del 46 eligió a todos los representantes legislativos y se efectuó un sorteo para definir quiénes ocuparían su banca por 4 años, la duración acordada por las normas constitucionales y quienes lo harían por solo 2 años para permitir el recambio habitual de la Cámara Baja. Como resultado de ese mecanismo, quedaban 79 bancas vacantes para su reemplazo en el 48, a la que se sumaron 4 por el fallecimiento de igual número de diputados para Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, y se decidió que debido al escaso número de habitantes de tales provincias y por lo tanto de representantes en el Congreso, los mandatos de los diputados de esas provincias fueran todos por 4 años. Impuso, por supuesto, el peronismo en las elecciones y en la capital federal le ganamos a los radicales por 182.259 votos y en la provincia de Buenos Aires se superaron los 200.000 votos de diferencia entre el peronismo y el radicalismo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Enrique. Bueno, el seleccionado argentino femenino de fútbol que se prepara para intervenir en el Mundial de Francia perdió en el día de ayer ante Australia por 3-0 en la última fecha de la Copa de las Naciones que se desarrolló en ese país y se adjudicó precisamente el equipo local. Samantha Kerr a los 4 minutos, Alana Kennedy a los 33 y Katrin Ford a los 90 fueron las autoras de los goles del equipo australiano. Argentina ya se había presentado anteriormente en este certamen, perdiendo en primera instancia ante Corea del Sur por 5-0 y con Nueva Zelanda luego por 2-0. Finalmente, entonces, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Australia campeón con 9 unidades, Corea del Sur segundo con 6, Nueva Zelanda con 3 y cerró Argentina sin unidades. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En el año 1986 fallecía Lito Bayardo, había nacido en 1905. Miguel, te escuchamos. No, te decía que está bien y que además murió Bior Casares también. También murió en 1922, nacía Miguel Franco, que murió en 1989. En 1965 nacía y cumpleaños hoy Aníbal Pachano, el bailarín, que además es arquitecto. En 1947... cumpleaños hoy, nacía el Chapa Suñé, el jugador de Boca de San Lorenzo. En 1946 nacía la actriz, modelo y conductora Norma Mora Furtado. En 1932 nacía Norma Nerlis, que murió en el 2007. En 1835, don Juan Manuel de Rosas ocupaba por segunda vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En 1958 se fundaba la Universidad Católica Argentina. En 1827 se libraba la batalla naval de Carmen de Patagones, donde la flota argentina vencía a la imbatible flota brasilera. En 1786 nacía el pianista Juan José Castro. Y en 1999 es el día del hincha de Racing, que de ese día lo eligieron el 7 de marzo, así que feliz día a todos los hinchas de Racing. Claro, ¿sabes por qué? Porque una síndica, Ripoll, había dicho: Racing no existe más. Liliana Ripoll. Cuando estaba la quiebra, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, lo recuerdo. Gracias a Lalín, que había pedido la quiebra de Racing, Lalín había sido anteriormente candidato de lista roja en las elecciones de Independiente a vocal. Y le pasó a Racing lo que le pasó a River cuando fue el descenso con Pasarela, un hincha reconocido de Boca Juniors. Y por último, en 1875 nacía Maurice Ravel, que se hizo famoso por su bolero de Ravel, que falleció en 1937. Lalín se había dedicado a ser proveedor del Estado en la época de Grosso, había hecho una posición económica sólida y llegó a Racing haciendo promesas que después no pudo cumplir. En aquella época el vicepresidente de la Nación era un hincha de Racing, Carlos Federico Ruscau. Ni siquiera movió un dedo. Y cuando la síndica dijo que Racing había desaparecido, entonces ahí quería proyectar una ley para decir que era imposible decretar la desaparición de un club, bla, bla, bla, bla. Pero cuando le pidieron, cuando era gobernador, no hizo nada. Cuando Otero, el secretario de Deporte de los Radicales, que también era de Racing, le pidieron, tampoco hizo nada. De manera que es interesante ver todas estas cosas que han pasado en la historia de Racing. Por eso se decretó que fuera el Día del Hincha, el Día Mundial del Hincha de Racing, porque cuando la síndico dijo Racing no existe más, quebró, los hinchas le contestaron con una fenomenal manifestación, y Racing no solamente hoy existe, sino que después de sacarse la privatización de encima, que fue otro de los delirios del momento, terminó logrando la privatización de un campeonato, eso es cierto, pero más allá de eso, a esta altura del partido, está primero en la tabla de posiciones y con un balance con 600 millones positivos y varios jugadores que pertenecen al patrimonio y que tienen valor, como decíamos hace un rato, de reventa. Así que Racing no solo está vivo, sino que sus hinchas, sus socios, sus simpatizantes le dieron toda la fuerza necesaria para cambiar. Quiere decir que todo lo que alguna vez hizo mal, el ser humano lo puede rehacer y hacerlo bien. Le pasó a San Lorenzo, le pasó a varios clubes, le pasó a River, que quedó vaciado. Hoy River tiene un problema económico muy grande. River tiene problemas financieros y económicos. Y Boca, que debe ser el club más poderoso económicamente hablando, tuvo cuando Macri fue presidente modificación de los estatutos, donde los dirigentes de Boca son responsables con sus bienes de una mala administración. A partir de allí dio el primer paso Macri para su proyecto de privatización. Y ahora, con quien fue el titular de Blanquiceleste, que lo tiene como asesor para hacer desaparecer el fútbol para todo y demás, pretendió dar otro paso y fracasó para la privatización del fútbol. Pero sigue teniendo en el escritorio la idea el presidente de la Nación ahora de privatizar el fútbol. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, lo tenemos que ir, Diego. No queda otro remedio, pero volveremos mañana, si Dios quiere. Como dijo MacArthur, ¿no? Volveremos. Volveremos. ¿Qué tenemos para terminar? Recordar algunas cosas que han pasado y que vale la pena tenerlas presentes porque uno después se olvida. Vale recordar que en 1841 nació Olegario Andrada, el poeta y periodista argentino. Nació, como quedó dicho durante el programa de hoy, un espectacular médico, Carrillo, en 1906, Ramón Carrillo. En 1920, en Argentina, Julieta Lanteri se presentó como la primera candidata diputada por el Partido Feminista de Argentina. Y fue la segunda mujer que se convirtió en doctora en medicina en la Argentina. Es cierto. En 1934 nacía Norman Ellis, que quedó dicho recién, un humorista de fe judía, que con el tema del humor judío creó mucha bronca a veces en la propia colectividad porque los cargaba, se cargaba él mismo, digamos, pero fue un comediante fenomenal, ¿no? Sí, sí, además era el único que la colectividad le permitía hacer chistes sobre judíos. Las elecciones del triunfo peronista que hablaba Diego hace un rato. Además, hay algo que pasó en 1949. Se expropian las exequias de papel para diarios a efectos de solucionar el desabastecimiento e impedir que muchos periódicos no pudieran solucionar y desaparecieran. Y esto ocurre durante el gobierno de Perón. Es decir, el papel de diario pasó a ser prioridad para que pudiera existir en la Argentina la publicación de periódicos, 1949. En el 58 comienza a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina. En el 2006 es destituido el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra como resultado del juicio político al que estaba sometido por la tragedia de Cromañón. Yo recuerdo que cuando pasó lo de Cromañón, Néstor Kirchner se fue al sur y no hizo ninguna declaración el presidente entonces de la Nación. Ibarra quedó en soledad y lo destituyeron. ¿En deporte qué tenemos? Bueno, parece que Carlos Tevez vuelve a tener problemas con un técnico de Boca, en este caso Gustavo Alfaro, porque le molestó haber salido el otro día en el partido con Jorge Wistermann, lo reemplazó Mauro Zárate. El entrenador dio sus explicaciones, lo vio cansado al jugador. Carlitos Tevez no acepta eso, dice que no se puede estar cansado teniendo la camiseta de Boca. Un chisporroteo más de Tevez con un entrenador, lo cual debería empezar a preocupar a Gustavo Alfaro, porque el último con el que se peleó Carlos Tevez se fue, que fue Guillermo Barros Schelotto. Así que vamos a ver cómo continúa esta polémica. Seguramente el sábado frente a San Lorenzo de Almagro va a jugar Tevez. Pero bueno, hubo este cruce en las últimas horas de declaraciones entre la figura de Boca y su actual entrenador. Veremos cómo sigue este episodio. Bueno, para los chicos del secundario que van a empezar próximamente, porque ahora están dando examen aquellos que tienen pendientes, les recuerdo que un repuesto de hojas cuadriculadas por 96 hojas de carpeta con anillo, la famosa número 3, le va a costar 192 pesos. Cuando Macri impresó la presidencia, valían 70 pesos, un año después 113, luego 148 y en el tercer año de gobierno 192 pesos. Le digo a los chicos de secundario que cuiden las carpetas, que cuiden los repuestos, pero que no se olviden que cuando llegó este presidente les costaba, a los que ahora están quizá en cuarto, en quinto año, le costaban nada más que 70 pesos. Ustedes van a tener que pagar 192 pesos porque es el único camino según el presidente de la Nación. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650, marca registrada. si no estuvieras, las paredes de la casa se volverían más oscuras cada día. Pero contigo se me antojan aún más blancas que la más blanca claridad del mediodía. Si no estuvieras delineándome los sueños en cada codo del camino, en cada posta, se tornarían mis anhelos tan pequeños como la senda más oscura y más angosta. Si no estuvieras amainando la rutina con tu horizonte rebosante de ventanas, caminaría en una calle sin esquinas y sin aceras, ni buzones, ni campanas. Mi vanidad se instalaría en la azotea con sus espejos sugestivos de colores y los aciertos nada más. Si no estuvieras, me mostraría sobre todos mis errores. Si no estuvieras amainando la rutina con tu horizonte rebosante de ventanas, caminaría en una calle sin esquinas y sin aceras, ni buzones, ni campanas. Mi vanidad